estaban instalados ahí ya toda la fuerza pública, y ellos lo que dijeron fue, bueno, vamos a negociar. Se supone que ya les habían permitido que se instalaran. Llegan allí, permitan, le piden al pueblo de San Salvador Atenco, al Frente de Pueblos, que los apoye, que vayan a ver que cómo se van a instalar, qué es lo que está pasando. No se los permiten, entonces ellos se atrincheran en una de las bodegas que tienen ahí de flores y piden negociar, que llegue alguno de los representantes a negociar con ellos. Nunca llega nadie, están esperando, siempre están pidiendo eso. Ellos dicen que no van a salir de ahí hasta que no negocien con alguien. Hasta ese momento no había hecho ningún brote de violencia, no habían atacado a nadie, no le habían hecho nada a nadie. En ese momento empiezan a decir y dicen no, dice no llega nadie, ellos agarran, siguen ahí. A las 5 de la tarde, no sé de dónde salió la orden, atacan la casa donde ellos están atrincherados, con lujo de violencia sacan a toda la gente que se encuentra ahí, golpeando a mujeres, a personas ya adultas, entre ellos iba Ignacio del Valle, que había ido en apoyo a los floricultores. Los trasladan inmediatamente a Toluca, ni siquiera los llevan ahí, les siembran la acusación de secuestro y no sé qué. En ese momento no había nadie, absolutamente ni policías ni nadie estaba secuestrado. Cercan también al pueblo de Atenco. El pueblo de Atenco no se puede mover ni para Texcoco, ni los de Texcoco pueden salir hacia Atenco. O sea, toda la zona está cercada. En ese momento agarran a Ignacio, lo llevan a rendir declaración. La gente de Atenco se empieza a movilizar porque habían estado en constante, como habían podido estarse comunicando por medio de teléfono, piden estar en alerta. Cuando se enteran de la detención de Ignacio, intentan salir de la comunidad, pero no pueden porque ya está la PCP ahí, se los impide. Es cuando se arma toda la gresca, salen varios heridos, entre ellos muere un muchacho menor de edad, de 14 años, porque le avientan una bomba de gas lacrimógeno que le golpea el pecho y fallece instantáneamente. De ahí ellos empiezan, pues por lógica, yo creo que cualquiera que trata de defender sus derechos reacciona así. Entonces ellos tratan de defenderse, sí golpean a los granaderos, logran que no entren a la comunidad, pero pues ellos tampoco pueden salir de ahí, se quedan ahí atrincherados en el centro de la comunidad. Logran detener a varios de la policía que estaban heridos, los llevan ahí adentro de la casa que tienen, del auditorio. Se dan cuenta que están mal heridos ya en la noche, ven que no los pueden asistir, los liberan. Solo se quedan con dos personas que no tienen ninguna lesión, que son los que seguían teniendo ahí en la casa. Después de eso, pues están alertos porque dicen que va a entrar la policía. A eso de las 6:30 de la mañana empiezan a entrar los granaderos. La verdad era un grupo pequeño que no podía contener la fuerza bruta que venía. Los empiezan a golpear, se vuelven a detener a otros 43 compañeros de ahí de la zona. Liberan supuestamente a los dos que estaban ahí presos. Lo que pasa después es que la PCP toma toda la zona, atrinchera todo el centro de Atenco y se va llevando a los que habían detenido. Todavía no se sabe si los llevaron hasta este momento no sé si los llevarían aquí al de Texcoco, o los remitirían también, como hicieron con Ignacio, a Toluca. Desgraciadamente Ignacio ahorita lo llevaron a Toluca, rindió su declaración y lo trasladaron hasta el Moloya de Juárez como si fuera un delincuente, y eso es lo que no se debe de permitir, porque para cuando ellos dijeron, Ignacio ni siquiera estaba presente ahí cuando dicen que tenía personas detenidas. No le pueden sembrar una acusación cuando la persona ni siquiera se encuentra presente, cuando la persona se encuentra en otro lugar y diciendo que tiene personas retenidas sin su consentimiento, porque Ignacio no estaba ahí. Ignacio estaba en otro lado y a Ignacio ya lo habían detenido. Ignacio ya estaba en otra parte. Entonces no pueden sembrar acusaciones así, y el gobierno del Estado de México, que ahorita no se venga a lavar las manos diciendo que ha tratado de negociar con ellos, porque jamás lo ha hecho. Le han pedido de mil formas que hable con ellos, de que se lleguen a un acuerdo, y jamás lo ha hecho, y ahora mucho menos. Hoy lo que hizo no se puede permitir. Jamás, jamás llegó ninguna autoridad a hablar con ellos, y lo único que hizo fue la fuerza bruta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en Michoacán? ¿Qué está pasando ahorita en Atenco? ¿Esa es la forma de solucionar del gobierno? ¿Esa es la forma de llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Eso es lo que quiere Fox? ¿Eso es lo que quiere el gobernador del Estado de México? ¿Eso es llegar a un Estado de Derecho? Eso no es un Estado de Derecho. Esa es la violación a los derechos que tiene cualquier ciudadano a protestar cuando no está de acuerdo en algo. Y yo creo que jamás, jamás, jamás se ha hecho algo que haya afectado los intereses de los demás, sino todo lo contrario. El pueblo en defensa de la tierra siempre, siempre ha estado apoyando las causas que han afectado al municipio de Texcoco y a los municipios aledaños, siempre. Jamás, jamás ha actuado con violencia, jamás ha agredido a alguno de los policías, jamás les ha hecho nada. Cuando ha retenido a personas, las ha entregado bastante bien, las han alimentado, las ha cuidado, porque a nosotros nos consta, porque hemos estado ahí, porque lo hemos vivido. Y eso es lo que no se vale, que ahora vengan y hagan este tipo de cosas sin tocarse siquiera tantito y decir, bueno, ellos están dedicados a eso, se supone, ¿no? Pero deben de controlar, llegar hasta un cierto límite, no llegar a esto. A lo que pasó hoy no se puede permitir. No se puede permitir mucho menos y decir que ellos estaban dispuestos a negociar, pues que jamás lo hicieron, porque Ignacio todo el tiempo estuvo pidiendo hablar con ellos y nadie se presentó.